en esta dirección general de deporte? En la dirección nacional, este periodo de gobierno desde 2010. En el periodo anterior, ocupando la dirección de promoción deportiva, lo que sería en Argentina, Marcelo Chámez, para tener hacer un símil. ¿Usted antes de dedicarse a esta actividad? Yo soy profesor y licenciado en educación física. En educación física. Y trabajó en toda la gama de deportes. Bueno, en general yo no me dediqué al alto rendimiento, me dediqué a la docencia fundamentalmente y trabajé en ese ámbito, más que nada. Ese ámbito, fui docente del instituto aquí también, es decir, del Instituto de Formación de Profesores, ¿no? Entonces, ¿por qué no más un repaso así un poco de lo que ha sido esta gestión durante este periodo? Sí, bueno, podemos hacerlo en los dos periodos. A ver, eso fue el primero. Bien, yo, si tuviéramos que caracterizar lo que ha sido la gestión de la Dirección Nacional de Deporte, del Ministerio de Turismo y Deporte, en los dos periodos que el gobierno del Frente Amplio ha llevado adelante, yo diría, en primer lugar, marcar una diferenciación entre el primer y el segundo periodo, que tiene que ver fundamentalmente con la alineación, como corresponde, del Ministerio en el periodo 2005-2010 con el programa general del gobierno, que encaró una situación de muchísima debilidad en el país producto de la crisis económico-financiera del 2002. El Frente Amplio asume el gobierno con un nivel de crisis como nuestro país no había tenido nunca antes en su historia, teniendo como resultado altos índices de pobreza, en general de inequidad social, con una alta tasa de desempleo, es decir, con todos los componentes que una crisis económico-financiera como esta afectó un año antes en la Argentina, en el mundo entero en general, pero sobre todo en Sudamérica. Y bien, lo que trae aparejado una crisis de esta naturaleza, que en ningún caso en la historia ha tenido excepciones. Las clases sociales más desfavorecidas son las que más castigan las crisis, y en Uruguay no fue una excepción. La consigna entonces era tratar de apoyar una salida lo más racional, equilibrada y sostenida posible a esa crisis desde todos los organismos del gobierno. En el caso de la Dirección Nacional de Deporte, se intentó comenzar a reconstruir, en primer lugar, la red de servicios que este organismo posee como responsabilidad desde hace más de 100 años. Creo que es bueno recordar que Uruguay tiene una creación muy temprana de institucionalidad en materia de educación física y deporte. En el 1911 se crea lo que se denominó Comisión Nacional de Educación Física, que persiste hasta el año 1999, cuando ese organismo pasa a ser Ministerio de Deporte y Juventud, en primer lugar, es periodo de 1999-2005, y a partir del 2005 pasa a ser Ministerio de Turismo y Deporte, con una Dirección Nacional de Deporte. Pero con una continuidad en lo que fueron las competencias y las responsabilidades de esa Comisión Nacional de Educación Física creada hace ya más de 100 años. El Uruguay desarrolló a través de este organismo durante muchísimos años en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura una red de atención comunitaria que en Uruguay cobró la forma de lo que denominamos plazas de deporte, tomado el modelo bastante similar a lo que fueron las plazas de deporte en Estados Unidos. De hecho, algunos de los pioneros que trajeron la educación física y algunos deportes incluso al país provienen del ámbito de origen estadounidense, y por ello nuestras plazas de deporte estuvieron marcadas desde el inicio por algunos deportes en particular, como el básquetbol y el voleibol, que fueron introducidos justamente en nuestro país en aquel entonces. ¿En los años? En la segunda década del siglo pasado, es decir, a partir de 1911 justamente, es que traen los americanos el básquetbol, el voleibol y el desarrollo de estas llamadas plazas de deporte que van a persistir hasta el día de hoy. Nosotros tenemos una red de 114 plazas de deporte en todo el país y algunos centros deportivos más, que hasta el día de hoy son responsabilidad y organizados y desarrollados por este mismo organismo. Explíqueme qué es una plaza de deporte. Una plaza de deporte, primero, es un centro deportivo por naturaleza, y básicamente su estructura consiste en general, casi sin excepciones, en una planta cuadrada de una manzana donde se desarrollan distintos espacios deportivos con una batería de vestuarios y baños femenino, masculino, y una oficina, depósito. Básicamente esa es la estructura cerrada original de las plazas de deporte. Y luego, sin lugar a dudas, que todas ellas tuvieron canchas de básquetbol para iniciar, porque era el deporte elegido. Se agregó a continuación, en la casi totalidad de ellas, las canchas de voleibol, siempre al aire libre. Luego, un rincón infantil, un espacio dedicado a los más pequeños, lo que se llaman los gimnasios al aire libre, que son unas estructuras de hierro donde en forma de trapecio, que llevan aparejados una serie de aparatos, barras horizontales, escaleras de trepa. En algunos casos tenían originalmente escalera y cuerda para trepar, es decir, lo que ellos denominaban un gimnasio al aire libre. Todos los espacios originalmente al aire libre, ninguno de ellos cerrado, y a partir de su implantación ya muy temprana, la primera plaza de deportes se construye en 1913, se van desarrollando progresivamente en todo el país, capitales departamentales, tenemos los 19 departamentos, y ciudades más importantes, hoy tenemos alrededor de 120 centros deportivos, o sea que se van, ese es el modelo a través del cual se desarrolla la educación física y el deporte, proveyéndolo desde la Comisión Nacional de Educación Física, de profesores de educación física, que a partir del año 1939, momento en el que se funda el Instituto Superior de Educación Física, hasta el año 2006 pertenece en este organismo. Hoy día, desde el 2006, ha pasado a la Universidad de la República y la carrera se ha transformado en licenciatura, pero hasta ese momento, Instituto Superior de Educación Física. Antes del año 39 se forman los denominados maestros de educación física, que van atendiendo estas plazas de deporte, y también comienzan a partir de la década del 20 en algunas escuelas las clases de educación física escolar. Se atienden escuelas, se atienden liceos, la educación técnica, lo que aquí denominamos UTU, Universidad del Trabajo, Consejo de Educación Técnico Profesional, y progresivamente el sistema educativo se va cubriendo con clases de educación física. Mucho más adelante en el tiempo, en el siglo XX, se hace obligatoria la educación física en la enseñanza, en la educación media, esto es secundaria y UTU, no así en primaria, pero bueno, se hace la educación media, pasa a tener educación física en forma completa, más allá de las carencias que pueda tener, pero se tienen regularmente, se integran las clases de educación física a la currícula de la educación media. En el 2005, cuando nosotros llegamos al ministerio, una de las primeras observaciones, una de las primeras tareas que encaramos es justamente hacer un relevamiento cierto de la realidad a ese momento de la educación física y el deporte. Y se encaran distintas tareas vinculadas a ese relevamiento. Lo primero es saber cuál es exactamente la cobertura en materia de educación física escolar. Así como la educación media estaba cubierta y desde el año 1976 ya había pasado la responsabilidad desde este organismo a la propia, al propio sistema educativo, no ocurría lo mismo con primaria. Primaria seguía radicada la responsabilidad en este organismo, pero queríamos saber exactamente qué nivel de cobertura teníamos. Lo primero que hacemos en marzo de 2005, con el dato cierto en abril de 2005, sabemos en ese momento que la cobertura alcanza solamente al 17,3% de los niños y niñas de la escuela pública del país. Es decir, estaba establecido como política, pero solo se atendía el 17% de los niños. Menos del 20% recibían clases de educación física. A pesar de que estaba escolar. Obligatoria. No, no era obligatoria. En primaria, en la educación primaria no era obligatoria. ¿De quién dependía? Dependía de este organismo. ¿Esto? Entonces, lo que no estaba inicialmente marcado como un objetivo de gobierno pasa a serlo para nosotros fundamental pensar en que mal podíamos encarar un desarrollo de la actividad física y del deporte en general en el país si no empezábamos por la base. Y la base es tener desde la más temprana edad posible educación física en nuestras niñas y niños, fundamentalmente en la escuela pública. Ahí ya se marcaba una inequidad muy grande con la escuela privada. En general, todo el sistema educativo privado cuenta con más posibilidades de desarrollo en esta materia también. No así en la escuela pública. Pero la escuela pública, recordemos, que tiene en nuestro país una cobertura de alrededor del 95% de la totalidad de niños y niñas. Es decir, solo que el 5% es privado. Exacto. Entonces es muy fuerte el nivel de matrícula a nivel público en nuestra escuela. Por lo tanto, ahí teníamos una tarea desde lo público primordial. La educación física escolar ya llevaba algo más de 80 años y solamente se había llegado a menos del 20% de cobertura. Ahí decidimos encarar ese tema como un objetivo primordial. Se lo planteamos a nivel del Ministerio, se lo planteamos al Presidente de la República, y el doctor Tabaré Vázquez en aquel momento tomó el tema con mucho entusiasmo, con mucho calor, al punto que pudimos elevar un proyecto de ley al Parlamento declarando obligatoria la educación física a nivel de la escuela pública, cosa que se logra, y el Parlamento por unanimidad en el 2007 vota la ley de obligatoriedad de la educación física escolar, dando un plazo de 2 años para lograr una cobertura que debía pasar del 17,3% al 100% de cobertura. Esta tarea que repito no estaba planteada inicialmente como uno de nuestros objetivos, bueno, vas a editar, sí, después, la aspiradora nos... La educación física escolar pasó a ser un objetivo fundamental. Se logra la aprobación de la ley en el 2007, nos da un plazo de 2 años al país para poder lograr la cobertura. Esto pasa a ser una empresa gigantesca porque debíamos, el país, el gobierno, debía conseguir no menos de 850 puestos nuevos de trabajo en educación física en 2 años. Este objetivo se logra. Y nuestro país, que en 80 años no había llegado al 20% de cobertura en materia de educación física escolar, en 2 años se logra el 100% de cobertura. Para nosotros ha sido, sin lugar a dudas, el paso más gigantesco en materia de los compromisos y las responsabilidades asumidas en el Ministerio, el tema de la educación física escolar. Asimismo, y esto estaba marcado por una ley de rendición de cuentas del año 2002, pero que no se había ejecutado, no se había cumplido, que mandataba algo con lo que nosotros coincidimos, estamos de acuerdo, esto lo había hecho el gobierno del Partido Colorado en el periodo anterior, pero que nosotros concordamos, y es que la educación física escolar pasara a nuestro entender dónde tiene que estar, que es en el sistema educativo. Y así, efectivamente, esto se cumple, y en el 2009 se logra el 100% de cobertura y se asienta ya la educación física escolar como una asignatura más dentro de la currícula escolar a nivel público en nuestro país. Y desde ese momento la educación física está, al igual que la educación secundaria, que en la educación secundaria, en la educación primaria. Dos preguntas a este punto. ¿Qué sustento ideológico hay atrás para que hasta el 2005 no hubiera interés en este tema? ¿Cuál es el que había como sustrato de pensamiento para que esto no se lograra? ¿Y qué hace que ideológicamente, en las cabezas de los que empiezan a pensar en 2005, esto se logre? Es una pregunta difícil de contestar, porque yo creo que confluyen distintos intereses que quizá van más allá de la ideología de los partidos en particular. En principio, yo creo que hay en nuestro país hubo un descuido muy importante para con la educación física en particular. Quizás se logra la obligatoriedad y la incorporación de la educación física en la educación media más tempranamente, a semejanza de lo que ocurre en otros países. La educación física escolar, no en todos los países, ha pasado exactamente lo mismo. Aún hoy, en nuestros contactos, nuestras reuniones, vamos a tener precisamente en estos días en Chile las asambleas de los distintos organismos gubernamentales en materia de deporte a nivel de toda América, de Sudamérica y de Iberoamérica. Se van a realizar las asambleas anuales. Y en nuestro contacto con los distintos países encontramos que aún hoy hay muchos déficits en materia de educación física escolar. Parecería que la importancia de la educación física no ha sido tal para nuestros gobernantes. En el caso nuestro de Uruguay, nosotros siempre decimos que ha habido un desarrollo de la educación de corte intelectual, donde se ha descuidado lo que es el cuerpo, como si el cuerpo fuera un agente externo al ser humano. Es decir, como si no formara parte el desarrollo del desarrollo humano la atención de lo corporal. Sabiendo además que la atención de lo corporal no atiende solo lo corporal. Pero aún así, una educación de corte francesa, con sus orígenes muy marcados en tomar la educación francesa, descuidó, se ocupó mucho de lo intelectual y descuidó la parte física. Sin lugar a dudas que esa puede haber sido una de las razones por las cuales no existía el desarrollo de la educación física a nivel de la escuela, a pesar de que tiene orígenes muy tempranos, porque ya en la década del 20 se comienza con el dictado de clases en algunas escuelas. Pero así como se atiende lo comunitario y se desarrolla el sistema de plazas de deporte, la formación de profesores, evidentemente no alcanza. No olvidemos que nuestro país, hasta la década del 50, tiene un crecimiento casi sostenido, con el desarrollo de políticas sociales muy importantes en las dos primeras décadas del siglo. Los gobiernos de Valle fueron muy importantes para la implantación de políticas que fueron muy innovadoras, pioneras en Sudamérica y en muchos casos en el mundo en distintas cosas. También en materia de educación física, porque la creación de la Comisión Nacional en 1911 es un hecho histórico a nivel del continente. Muy pocos países logran una institucionalidad tan temprana que atienda, con una concepción además muy, muy holística, muy global, porque no era solamente educación física, ahí estaba involucrado el ejército, la iglesia, la universidad de la república, es decir, agentes que miraban la temática con una concepción social muy importante, donde la educación física y el deporte estaban llamados a jugar un papel. Esto con el correr del tiempo evidentemente se va diluyendo. A partir de la segunda mitad del siglo XX, los distintos periodos de crisis comienzan a calar hondo en el país y la educación física y el deporte, este propio organismo, pasa a tener un decrecimiento muy importante. No olvidemos luego el periodo dictatorial, donde las políticas de atención en general de la sociedad disminuyen muchísimo. Y bien, en general, tuvimos, para hacer un corte muy grosero, primero unos primeros 50 años del siglo XX de mucho crecimiento, de mucha riqueza, de mucha innovación, y una segunda mitad del siglo donde hay estancamiento y decrecimiento en términos generales, si se crece en muy poca cosa. Evidentemente la educación física escolar no estuvo en la cabeza de nuestros gobernantes, y yo creo que un pensamiento de izquierda, un pensamiento con una mirada social muy importante, que encarara una visión global acerca de qué problemas estábamos teniendo en el país y cuáles debíamos atender prioritariamente, hizo realmente fuerza y posibilitó este cambio tan importante que tuvimos en el país, al que aún le falta mucho. Hemos implantado la obligatoriedad, tenemos el presupuesto hoy día en el sistema educativo para los profesores que trabajan en las escuelas, pero aún estamos lejos de tener lo ideal. Necesitamos más horas docentes, necesitamos mejor infraestructura en las escuelas para la atención de las clases de educación física, aulas de educación física correctas y aptas para el desarrollo continuo a lo largo del año. La enorme mayoría de las escuelas no poseen lugares cerrados, son lugares abiertos, en muchos casos no tan aptos para las clases de educación física. En esto de a poco habrá que ir progresando para que a nivel de infraestructura, equipamiento y materiales, la educación física reciba la atención que nosotros pensamos debe tener. Pero se ha dado, repito, para nosotros un paso histórico, un paso gigantesco, en muy poco tiempo, un cambio absolutamente imprescindible en nuestro país. Desde la aprobación de la ley de 2007, ahora, ¿cuáles son así los hitos que usted marcaría en estos 7 años, 6 años? No, eso en relación a la educación física escolar. Ya está la educación física escolar en función. Es decir, que está funcionando. Repito, habrá que mejorar lo que haya que mejorar, pero tenemos educación física escolar con el 100% de cobertura en nuestro país. Nos falta un 5% sin cubrir, que corresponde a, dentro de nuestro sistema educativo, tenemos una diferencia marcada entre lo que son, a nivel de escolar, las escuelas urbanas y las escuelas rurales. Nuestro país tiene, voy a hacer un corte grosero, unas 1000 escuelas urbanas que atienden el 95% aproximadamente de nuestros niños. Unos 380.000 niños se atienden aproximadamente en esas 1000 escuelas urbanas, el 95% de la matrícula escolar pública. El 5% restante corresponde a la población que asiste a las escuelas rurales, con una salvedad, y es que uno podría decir, bueno, deben ser muy poquitas escuelas que atienden a esos aproximadamente 20.000 niños de las escuelas rurales. Muy por el contrario, Son más de 1.200 escuelas rurales repartidas a lo largo y ancho del país, en lugares siempre alejados de los centros urbanos, de más difícil acceso, donde van los niños de la campaña en general a esas escuelas rurales, a los que no se ha podido llegar con profesores de educación física. Lo que se hizo a partir del 2007 fue, en contacto, en un convenio con UNICEF, que apoyó este emprendimiento, un trabajo de capacitación de maestros y maestras rurales, en las escuelas rurales, para que tuvieran mediante un internado de una semana, una capacitación en materia de educación física, con la entrega de un kit de materiales deportivos, para que ellos pudieran trabajar con sus niños en esas 1.200 y pico de escuelas rurales, atendiendo a esos 20.000 niños. En general, esto es lo que se ha venido haciendo. Se está creando la estructura en materia de educación física en el sistema escolar, pero repito, creo que esta es no una tarea acabada, pero es una tarea cumplida en cuanto a lograr el 100% de cobertura. Esto fue en el ámbito de la educación física, dentro del sistema educativo. El segundo objetivo que nosotros nos marcamos fue tratar de, en nuestro relacionamiento con el sistema educativo, incidir para que se pudiera modificar algo que observamos también en aquel momento, y es la casi total falta de actividad deportiva en la educación media. Estamos hablando ya de los niños que salen de la escuela pública luego de sus 7 u 8 años en la escuela primaria, que ingresan a la educación media, bueno, tienen clases de educación física, pero no estaban teniendo deporte, actividad deportiva. Y para nosotros, ya valga la pena que me haga la diferencia, que es una cosa y otra. Bueno, una cosa es tener las clases de educación física curricular, que son absolutamente imprescindibles para la formación general, el desarrollo de todas las capacidades a través de la materia educación física en lo que son los liceos y las UTUS, y otra cosa es la práctica del deporte. Sin lugar a dudas que las horas de clases de educación física en la educación no son suficientes como para abordar las dos temáticas en profundidad, pero sí, básicamente, es muy importante el desarrollo de la educación física en general. Para la actividad deportiva estábamos lejos, había muy pocos chicos y chicas, sobre todo en ambos sexos, pero sobre todo las niñas, mucho menos aún, practicando deporte. En nuestros contactos con el sistema educativo logramos intercambiar un trabajo muy, muy profuso con ellos, intercambiar ideas y apoyar lo que en poco tiempo el sistema educativo logra, que es integrar programas, fundamentalmente en enseñanza secundaria, el programa Pintó Deporte, que hoy día es un programa que se desarrolla a nivel de la educación media en general, con la práctica deportiva en distintas disciplinas. ¿Pintó Deporte se llama? Bueno, fue un nombre, se tomó del uso popular de los jóvenes en aquel momento, cuando dicen, ya no se está usando casi el término, pero en aquel momento los chicos solían decir, pintó salir, pintó, es decir, bueno, vino bien salir, el término pintó se utilizaba para muchas actividades de ellos. Correcto. Los adolescentes lo habían tomado como una expresión, y bueno, para que fuera suyo, digamos, se le dio esa denominación, no académica, por cierto, pero que sí estrechaba lazos con el propio idioma, entre comillas, que manejan los adolescentes. El Pintó Deporte, entonces, es un programa que transformó una realidad donde apenas, no sabemos exactamente, pero alrededor de 1.500, 2.000 chicos practicaban deporte, en poco tiempo, en los liceos y en las UTUS. El primer año pasaron a ser 80.000 jóvenes los que practicaban deporte. En el segundo año ya se llegó a 120.000. y ronda en ese entorno, entre los 120 y 130.000 jóvenes que hoy día están practicando deporte en distintas disciplinas, en horario extraescolar normalmente. ¿De qué año arrancamos con esto? El Pintó Deporte comienza de memoria en el 2007. Hoy hay 120 mil. Hoy alrededor de, en ese entorno. Está haciendo deporte. Cuando antes había apenas menos de 2.000 que practicaban. Entonces, ahí hay un cambio muy importante que se logra a través del sistema educativo en el periodo pasado, pero que apunta a los objetivos que desde la Dirección Nacional de Deporte tenemos, que es desarrollar, fomentar, desarrollar la actividad física y el deporte en términos generales. El tercer objetivo en cuanto a relevamiento y acciones es el primer Congreso Nacional de Deporte realizado en el país, con una convocatoria muy amplia, con una estrategia de trabajo descentralizada, haciendo 5 congresos regionales en todo el país, convocando a todo el sistema de educación física y deporte en general, para sentarse a pensar acerca del diagnóstico, es decir, qué problemas tenemos en el país y cuáles pueden ser esas soluciones. Esos 5 congresos culminaron con un congreso resumen en Montevideo. Ninguno de los anteriores se hizo en la capital, todos fueron en el interior del país. Incluso Montevideo, la gente de Montevideo tuvo que desplazarse a Canelones para uno de esos 5 congresos regionales, para discutir y pensar entre todos cuáles podrían ser las líneas rectoras, las líneas estratégicas de trabajo a partir del 2005. Teniendo como base el programa elaborado por el Frente Amplio en su campaña electoral, el programa aprobado, pero sabiendo que la consulta y el trabajo con la gente es imprescindible para poder establecer claramente cuáles son las necesidades y los intereses, sumado a la visualización de las posibles líneas de trabajo que el país debiera marcar. Hubo mucha coincidencia en el resultado final de este congreso con los programas marcados, haciendo más hincapié en algunas cosas que en otras. A modo de ejemplo, y vuelvo atrás, el congreso estableció claramente la necesidad de trabajar en materia de desarrollo de la educación física escolar. En esto, ya lo hemos hablado antes, se logró cumplir con ese objetivo. Sin lugar a dudas que el desarrollo deportivo, el fortalecimiento de todo el sistema deportivo, que ahora pasaremos a hablar, fue otro de los componentes, y un sinnúmero de trabajos que se marcaron a partir de ese momento que se han ido encaminando progresivamente en el correr de estos años. Lo otro que se hizo fue el primer censo en materia de actividad física y deporte. Una consulta con un trabajo que pedimos al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el país, se hizo la primera encuesta nacional de hábitos de actividad física y deporte en el país. Para saber exactamente, así como podíamos saber rápidamente qué cantidad de niños y niñas de la escuela pública estaban teniendo clases de educación física, porque ahí era un relevamiento interno lo que teníamos que hacer, una encuesta a nivel de la población en general en el país nunca se había hecho. Esto se hace en el 2005, tenemos los resultados en el 2006, que han sido publicados y difundidos ampliamente. Por primera vez corroboramos científicamente a través de esta encuesta que se hace a través de uno de los módulos que el INE continuamente realiza en el país, es decir, las encuestas en general. Uno de los módulos es sobre hábitos de actividad física y deporte, y por primera vez en el país tenemos datos ciertos de lo que ocurre en relación a las distintas temáticas que pedimos que se consultara en esa encuesta. Una básica es saber el nivel de sedentarismo y actividad física de la población. Y nos encontramos con un dato que se presumía, pero que nunca antes se había tenido con certeza. El 60% de la población de nuestro país es sedentaria, solo el 40% activa. A través 2006, eso es, el resultado es la encuesta de 2005, resultados presentados en 2006. Con una salvedad, las posibilidades que tuvimos de manejo en aquel momento de preguntas, que son limitadas, por supuesto, las personas, para diferenciar entre activas o sedentarias, con declarar que se hacía una actividad física a la semana, ya pasaba a ser activa. Es decir, que si la encuesta hubiera tenido un nivel de rigurosidad mayor en cuanto a cuál es el nivel de actividad física o no, y tomáramos, por ejemplo, tres actividades regulares a la semana, seguramente estaríamos en un nivel de sedentarismo en el entorno del 90% de la población, que no nos diferencia del resto de los países de la región y en general del mundo. El nivel de sedentarismo en el mundo es muy alto en este momento. Si nuestro país no es una excepción, estos datos corroborados con otros países dan más o menos los mismos resultados. En cualquier caso, es un resultado alarmante. Pero por lo menos es un dato cierto que antes no teníamos. La encuesta arrojó también otros resultados importantes que no vamos a poder desarrollar ahora por el escaso tiempo, pero digamos que en general confirma también algunas otras sospechas, como que acceden mucho menos en general a la actividad física y el deporte las clases sociales más carenciadas que las menos carenciadas. Las clases sociales más elevadas tienen un nivel de práctica de actividad física y deportiva mucho más alto que el resto de las clases sociales. No hay diferencias sustantivas para nada, prácticamente igual entre Montevideo y el interior, que es la diferencia que la encuesta arroja en aquel momento. El único corte que es posible hacer es Montevideo e interior. No hay prácticamente diferencias, es un punto porcentual solamente de diferencia a favor de Montevideo en algunos casos, nada más, o sea que es en términos estadísticos son los mismos resultados. En relación a actividad física, mujeres y hombres tienen el mismo nivel en términos generales, no así en deporte. En deporte, ahí tenemos una carencia muy importante que ha sido marcada como un objetivo estratégico a partir de ese momento para tratar de revertir una situación de inequidad muy fuerte en detrimento de la mujer. En tanto, la encuesta arroja un resultado de que solamente una mujer cada 10 deportistas hace deporte. Si cada 10 personas que hacen deporte, solamente una es mujer. Esta es una inequidad muy fuerte. Ahora, usted está hablando de una mirada más cercana a ese 40% activo, digamos. ¿Hay encuestas que están marcando estos datos que usted me dice ahora? Esa encuesta de 2005. ¿No se ha hecho nueva? No. No, pero en esa encuesta del 2005 aparece ese grado entre educación física y deporte, digamos. ¿Se diferencia eso? ¿Se puede evaluar? ¿Entre actividad física y deporte? Bueno, ahí sí. Pero digamos, en lo que tiene que ver con actividad física, a través de una actividad semanal, solamente el 40% de la población es activa. Y ahora usted. Dentro de ese 40% están los deportistas, que son mucho menos aún. Y eso está evaluado también en esa encuesta. Sí. Okay. A ver, nosotros. Y ahí sale esto del 1 contra 10, de una exacto, mujer en 10. Exacto. En la encuesta, de la encuesta se desprende claramente que de las personas que practican deporte, solamente una en 10 es mujer. Por tanto, ahí tenemos una fuerte inequidad. La encuesta, yo creo que nos ha sido muy útil, es muy válida, y es otro de los aciertos haberla realizado en aquel momento, porque por primera vez tenemos datos científicos a través de una encuesta que realiza nada ni más ni menos que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en nuestro país, que es oficial. El periodo pasado nosotros tuvimos, de acuerdo a la situación del país en aquel momento, con una atención prioritaria a lo que eran las inequidades sociales, un compromiso muy fuerte con el resto de los organismos. El gobierno se centró en la atención de la pobreza, de la indigencia, de tratar de buscar soluciones. Creó el Ministerio de Desarrollo Social y tuvimos todos que contribuir a ese esfuerzo enorme del país para trabajar en procura de disminuir esas inequidades. No tuvimos un presupuesto acorde a lo que hubiéramos necesitado, pero el país estaba abocado a resolver la urgencia que significaba toda la emergencia social producto de la crisis del 2002. En este periodo de gobierno nosotros hemos tenido un cambio importante en materia de presupuesto, es decir, el crecimiento ha sido bueno en relación al periodo de tiempo del que estamos hablando, y eso nos ha posibilitado iniciar otras acciones, fundamentalmente en el campo de la infraestructura. En infraestructura deportiva, nuestro país llevaba un atraso realmente asombroso, donde desde hacía muchísimos años, para empezar, esa red de 120 plazas de deporte repartidas a lo largo y ancho del país no recibían prácticamente en ningún caso asistencia. Es decir, la infraestructura pública, pública o privada, cualquiera, sin atención, se deteriora. No teníamos instalaciones cerradas en lo que tiene que ver, muy pocas, en lo que tiene que ver con gimnasios y fundamentalmente en lo que tiene que ver con piscinas públicas. Nosotros disponemos de 40 piscinas en esas 120 plazas de deporte. Bueno, hay 40 que tienen piscinas. En 2005, de las 40 piscinas, solamente dos estaban cubiertas. Y ellas dos en Montevideo con carpas. Es decir, una cubierta liviana que había funcionado, pero ya estaban muy deterioradas. Y exactamente el 23 de agosto de 2005, un temporal muy grande que tuvimos en el país, se llevó las dos carpas cubiertas de esas dos piscinas. Con lo cual, ahí también marcamos una línea de trabajo que tenía que ver con la necesidad de ir cerrando y climatizando, techando y climatizando las piscinas que se pudieran hacer. Cuando finalicemos este periodo, vamos a estar cerca de las 20 piscinas cerradas y climatizadas en todo el país. Es decir, que aproximadamente la mitad de las piscinas estarán posibilitando su uso los 365 días, para decirlo gráficamente, del año, cuando las piscinas abiertas en nuestro país, bueno, no todas las temporadas son como este verano, pero en términos generales, el uso promedio de las piscinas en el verano, que es cuando las podemos tener en funcionamiento, no alcanzan a los 50 días. 50 días. Es decir, menos de 2 meses de uso, porque los días de frío, los días de lluvia, inciden para que los chicos no vayan. Además, agreguemos a ello que, debido a los cambios climáticos y debido a la afectación de la capa de ozono, las horas del mediodía no son horas aptas para estar al aire libre, para estar al rayo del sol. Por lo tanto, nuestras piscinas se cierran al mediodía por espacio de 4 horas al menos. Por lo tanto, disminuye mucho la capacidad que una piscina abierta tiene para el uso de la población. En efecto, en la estación de Niso hay convenio con organismos, clubes privados y demás, para la atención del sistema educativo. El sistema educativo tiene, en algunos casos, muy pocos para la atención de sus alumnos, pero muy escaso. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene un sistema de inversión en infraestructura para asociaciones civiles sin fines de lucro, en términos generales. La mayoría de los convenios que hace el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es con instituciones deportivas. Alrededor del 70-75% es con instituciones deportivas. Las contrapartidas que exige el Ministerio para esas instituciones, que apoya desde el Estado, se apoya para la construcción de infraestructura diversa, tiene que ver con el uso de esas instalaciones, en parte con el uso de esas instalaciones, fundamentalmente para la población, el sistema educativo, etcétera. No hemos tenido aún en el país un sistema de control efectivo del cumplimiento de esas contrapartidas. Estamos trabajando en ello, creo que se ha mejorado mucho. Hoy día esas contrapartidas se están ejecutando, cosa que durante muchos años y mucho tiempo el Estado apoyó muchas instituciones privadas, y el cumplimiento de esas contrapartidas no era ni controlado ni vigilado, en la mayoría de los casos no cumplido. Hoy día se está revirtiendo y se está haciendo un trabajo muy fino para ese control, que es imprescindible. No, eso es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nosotros tenemos contacto. En este momento, además, estamos trabajando en una comisión del Ministerio, donde participa también el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Sistema Educativo y nosotros, para la mejor coordinación entre los distintos actores. Este yo creo que debiéramos resaltarlo. En estos años hemos trabajado mucho para fortalecer la coordinación. Y en ese sentido es imprescindible poder mejorar, porque hay muchas veces se piensa de que no tenemos. Tenemos mucha cosa, no todo lo que necesitamos, pero tenemos, en materia de infraestructura sobre todo, tenemos muchos espacios subutilizados. Hay que, la mayoría de los clubes, sobre todo clubes de barrio, permanecen durante casi todo el día vacíos. Donde, por ejemplo, se practica básquetbol, bueno, las prácticas y entrenamientos y partidos suelen ser a partir de las 5 o las 6 de la tarde en adelante. Durante todo el día esos espacios están, en la mayoría de los casos, vacíos. Bueno, hay que buscar acuerdos, hay que buscar aprovechar lo que ya existe y no construir y construir y construir, que es muy caro de mantener lo que son las infraestructuras en general. Las deportivas son muy caras. Pensemos que cerrar y climatizar una piscina de 25 metros hoy día tiene un costo variable según si hay que hacer los vestuarios cerca, lejos, si están, es decir, tiene algunos componentes que varían, pero en términos generales estamos hablando de no menos de 25 o 30 millones de pesos, $1.5 millones puede ser el costo del cerramiento y climatización, y puede ser mucho más también, pero no menos que eso hoy día. Y el mantenimiento solamente en lo que tiene que ver con el pago de los gastos de agua, todos los productos, el cloro y los productos que se utilizan para que esa agua esté en condiciones, y la climatización del agua y del ambiente, llevan a costo variable, por supuesto, dependiendo de la energía que se utilice en cada caso y demás, pero a un costo no menor de entre 10 y 15 mil dólares mensuales, sin personal. Esto es pura y exclusivamente lo que estoy hablando, el costo de climatización en general, para que funcione, nada más. Y ese costo es un costo permanente todo el año. Entonces, no solo que hay que construir, sino que hay que mantener esa infraestructura, y hay que pensar que para tener una piscina cerrada y climatizada necesitamos no menos de 15 funcionarios, 10 docentes y 5 auxiliares como mínimo, para que justifique esa inversión, para poderla hacer funcionar todo el día. Si no, estamos invirtiendo para manteniendo un monstruo que no justifica. Entonces, todos esos elementos entran en juego en un país como el nuestro, que no tiene, si bien es un país que ha venido en crecimiento sostenido en estos años, tampoco venimos con un atraso muy importante, tampoco puede hacerse un cambio de un día para el otro. Yo creo que venimos trabajando muy bien. Esto es lo que hace a la educación física y al deporte en general. El deporte en particular, yo creo que hemos dado pasos muy importantes, fundamentalmente a través de los trabajos que venimos haciendo en forma conjunta con el Comité Olímpico Uruguayo, a través de lo que se denomina Fundación Deporte Uruguay. Es un organismo, una fundación compuesta por el Ministerio de Turismo y Deporte y el Comité Olímpico Uruguayo, para la atención del deporte de alto rendimiento. Ahí estamos, específicamente en el ámbito del deporte federado, el deporte de alto rendimiento. La Fundación Deporte Uruguay tiene ese cometido y venimos trabajando justamente con la mirada puesta en el establecimiento de los grandes objetivos que como país tenemos que perseguir en materia deportiva, en la coordinación, en aunar esfuerzos y cortar con ese derrotero que venía teniendo el deporte hasta este momento, donde el Comité Olímpico trabaja por su lado, que el Comité Olímpico, digamos, es, por supuesto, quien tiene responsabilidad sobre el deporte federado, no en su totalidad, pero sí en lo que tiene que ver con el ciclo olímpico. La mayor parte de los eventos giran en torno al ciclo olímpico, apuntando a los Juegos Olímpicos, pero que tiene atrás los otros Juegos que conforman el ciclo olímpico, y ahí son 33 deportes, muchas más disciplinas, porque los deportes tienen más disciplinas. Nosotros atendemos 56 federaciones deportivas, pero hay 33 que conforman el ciclo olímpico. En ello estamos trabajando con el Comité Olímpico para que no se haga un trabajo en desconocimiento un organismo del otro, sino en forma conjunta, sabiendo que debemos juntar recursos de ambos organismos, juntarlos, sumar esfuerzos para una mejor atención, un mejor desarrollo. En esto se viene trabajando en forma muy organizada, ya desde hace un año, más de un año. Primero, de 2 de enero del 2013, se contrató un equipo técnico al servicio del conjunto de las federaciones para trabajar en todo lo que tiene que ver con la metodología, la planificación de los entrenamientos, en apoyo a los técnicos de cada una de las federaciones, de cada una de las disciplinas, en la evaluación de los deportistas y con una psicóloga deportiva en apoyo en términos generales y particulares a los deportes que conforman el ciclo olímpico. Se ha implantado un sistema de becas para deportistas y técnicos que se está utilizando desde este año pasado. Ya lo hicimos en oportunidad en la previa de los Juegos Olímpicos de Londres y se está haciendo ahora para intentar atender todo el ciclo olímpico, aquellos deportistas y técnicos que estén en fase de clasificación, clasificados para los distintos eventos. Acá tenemos tres eventos importantes en el ciclo olímpico, que son los Juegos Odesur, que van a ser ahora en pocos días en Santiago, en Chile. Santiago de Chile es la sede principal, pero no la única. Este para nosotros es el evento más importante, porque es el que accedemos con mayor nivel en cuanto a cantidad de deportistas. Luego vienen, ahora estamos enviando una delegación de 240 deportistas a Chile. ¿En 30 disciplinas deportivas. Tenemos en el 2015, tendremos los Juegos Panamericanos en Toronto, que es la segunda cita importante de cara a los Juegos Olímpicos, que serán en Brasil en 2016. Para nosotros la participación va, esto ocurre en la mayoría de los países, sin duda, pero para nosotros es muy fuerte la diferencia que hay en participación entre los Juegos Odesur a nivel sudamericano y los Juegos Olímpicos. No olvidemos que nuestra participación en los Juegos Olímpicos, a no ser en estos últimos Juegos que el fútbol clasificó, y por lo tanto la delegación alcanzó a unos 30 en general, deportistas, si esto no es así, nuestra delegación ronda en los 10-12 deportistas en un Juego Olímpico. Entonces nosotros decimos, tenemos que de alguna manera, sabiendo que los Juegos Olímpicos es sin duda el evento más importante a nivel mundial en el multideporte, para nosotros los Juegos Odesur es la cita más importante, porque ahí es donde tenemos el mayor nivel de participación. Entonces tenemos que pensar que nuestro trabajo debe contemplar, sí, a ese nivel óptimo que puede llegar algún pequeño grupo de deportistas, que es la cita de los Juegos Olímpicos, pero tenemos que atender la preparación y el trabajo para nuestro ámbito regional, que es donde nosotros tenemos mayor cantidad de oportunidades y mayor participación. A nosotros nos interesa, desde el gobierno, fomentar fundamentalmente, y esto quiero recalcarlo, nuestra primera responsabilidad, nuestro primer compromiso no es con un pequeño grupo de ciudadanos, es con los 3.300.000 uruguayos, y ahí tenemos que atender la actividad física del deporte en todas sus facetas, sin descuidar ninguna, y por eso trabajamos también en el alto rendimiento. Estamos apuntando ahora a hacer un convenio con la Intendencia de Montevideo para contar con gran parte de lo que es el Club Neptuno, como centro de entrenamiento para distintas federaciones, no menos de 10 deportes, puedan tener lo que no tienen en este momento, que es un lugar de entrenamiento para sus selecciones. Y venimos apostando, repito, a un crecimiento en materia de infraestructura, de transformación profunda y no de atención exclusivamente del momento, sino tratar de provocar cambios estructurales en materia de educación física y deporte en estos años. Fantástico. ¿Usted qué deporte practica? En este momento, el deporte del trabajo en el ministerio. Pero practiqué fútbol y atletismo, fueron mis deportes preferidos. Le agradezco mucho la nota, ¿eh? Por favor, a ustedes.